Pudimos aprender también de José, pues cómo está Jalisco, cómo ha venido evolucionando, tanto en temas de inversión extranjera directa, en temas de inversión privada, en temas de empleo. Fue muy, muy interesante ver cómo se ha venido evolucionando el empleo en Jalisco, para bien. Y bueno, y en instancias que, por ejemplo, hay una instancia que nos llamó mucho la atención, de las que tenemos nosotros comparativas a las que tienen ellos en la Secretaría de Desarrollo Económico, nos llamó mucho la atención una que le llaman enlace municipal, que no la tenemos nosotros aquí en Sinaloa.